El Señor me llamó desde antes de mi nacimiento. Desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre e hizo mi boca como cortante espada y me guarda la sombra de su mano, hizo de mí aguda saeta y me guardó en su aljaba. San Juan Bautista, que es la fiesta que hoy celebramos, luego de bautizar a Jesús en el Jordán, fue arrebatado al cielo, porque allí concluía su misión en la tierra. Y me guardó en su aljaba. San Juan Bautista fue llamado por Dios desde antes de su nacimiento. Y para entender esto hay que comprender que Dios ha creado todas las almas desde el origen. Dios no va creando las almas según los hombres van engendrando. Según un hombre o mujer engendra un hijo, Dios ahí no crea el alma en ese cuerpo engendrado, sino que infunde el alma en ese cuerpo engendrado, alma que ya ha creado desde el origen de la creación. Cuando Dios dice al principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está la creación de los espíritus y la creación de las almas, todas. Esto no se enseña en la teología católica, sino que siguen una corriente teológica en la que se dice que Dios va creando las almas según son engendradas en los cuerpos. Que Dios crea las almas es un dogma, pero que Dios crea las almas al origen o las va creando según vayan siendo engendradas sus cuerpos, no es un dogma. Hay que discernir lo que es dogma en la Iglesia y lo que no es dogma, sino una opinión o una certeza teológica. Aquí la gente falla mucho porque es ignorante de lo que es el dogma, de lo que es propiamente el dogma. En la Iglesia solamente hay que seguir el dogma, no lo demás. El dogma es que Dios ha creado las almas. Los demás, como los teólogos, no tienen nada claro cuando Dios creó las almas y si las creó todas al mismo tiempo o las va creando, como ahí están en sus teologías, en sus corrientes teológicas, y no se ponen de acuerdo porque quieren en sus teologías que todo tenga una medida, que todo encaje, y por eso a los teólogos les cuesta poner un dogma en la Iglesia. Les costó un montón poner el dogma de la Inmaculada porque no sabían cómo relacionar ese dogma con el dogma de la redención. Y entonces, si la Virgen es Inmaculada, no puede ser redimida. Y entonces hay un problema ahí para la mente de los hombres que no saben resolver con lucidez si no van al Espíritu Santo. Después se resolvió con algo que no convence a nada, diciendo que la Virgen fue redimida, pero de un modo preservativo. Eso no convence a nadie porque estamos diciendo que la Virgen María ha sido redimida, pero preservándola el Señor de cometer el pecado original. Y entonces ahí viene el ser inmaculada. Esto no convence a nadie porque tratan de poner la inmaculada bajo el dominio de la redención. Que entre en el dogma primero, que es el dogma de la redención. Y entonces los teólogos tienen muchas lagunas. Porque no hay que acomodar el dogma al dogma, sino hay que acomodar el nuevo dogma a la verdad divina, no a la verdad dogmática. Por eso los teólogos están siempre perdidos en sus ideas, sus escuelas teológicas, y no se aclaran en cuanto al dogma, en cuanto a formular un nuevo dogma, porque no les encaja con los dogmas que ya tienen. Y entonces hoy día predicar que las almas han sido creadas todas por Dios al origen, es decir, para ellos una herejía. Es decir, para muchos católicos una herejía, un error en la teología. Porque hay que salvar muchas cosas en las cuales cayeron muchos teólogos. El alma de San Juan Bautista fue creada al origen. El Señor me llamó desde antes de mi nacimiento. El alma de San Juan Bautista, como todas las almas, son creadas al origen. Y en ese origen hay una elección de cada alma. Dios, cuando crea las almas en el origen, las predestina a todas ellas, sin excluir a ninguna, a ser hijos de Dios, al cielo. A todas. La predestinación es para todas las almas. Esto tampoco se enseña en la teología. Los teólogos tienen ahí un cacao mental sobre lo que es la predestinación y lo que es la reprobación. Dios ha predestinado a todas las almas que Él ha creado en el origen a la predestinación, a ser hijos de Dios. Pero en el cielo tuvo lugar la rebelión de Lucifer. Y entonces viene la primera elección de las almas, o estar con Lucifer o estar con Dios. Primera elección, porque las almas, a pesar de haber sido predestinadas todas ellas por creación al cielo, tienen libertad de escoger si quieren esa predestinación o no quieren esa predestinación. Predestinación y libertad del alma. Las almas creadas al origen, todas tenían conocimiento de Dios y cada una de ellas tenía libertad para elegir qué cosa hacer en el plan de Dios. El pecado de Lucifer trae consigo la separación entre ángeles y demonios y la separación entre almas. Ni los espíritus puros, ángeles y demonios, ni las almas tenían ignorancia de lo que sucedía en el cielo. Tenían conocimiento perfecto de todo. Y entonces hubieron almas que eligieron el camino que puso Lucifer y los demonios que le siguieron. Primero Dios crea todas las almas en el origen y las predestina a todas ellas sin distinción al paraíso, al cielo. Después viene la separación por el pecado de Lucifer entre las almas. Y hay almas que eligen de seguir con Dios y hay almas que eligen de seguir el camino del demonio. Y ahora viene la segunda parte, la encarnación de las almas, la infusión de las almas en un cuerpo, porque las almas son para un cuerpo. Las almas no son espíritus puros. Dios forma el primer cuerpo para el primer hombre, para Adán. Adán era un alma que había elegido seguir a Dios cuando la rebelión de Lucifer. Adán era genéticamente perfecto en su humanidad. Y Adán era consciente de esta perfección humana suya. Tenía un cuerpo espiritual, tenía un cuerpo glorioso, pero no divino. Adán fue predestinado a hacer el bien sobre la tierra, sobre el paraíso que Dios había creado. Una tierra espiritual, una tierra gloriosa. Y son a estas almas predestinadas a las que Satanás no da tregua. Adán eligió seguir a Dios cuando Lucifer se rebeló. Una primera elección que no es definitiva porque el alma es para un cuerpo. La vida de un alma es junto con su cuerpo y por tanto la elección definitiva de un alma es con su cuerpo, en su cuerpo. En la rebelión de Lucifer se da separación entre las almas, almas buenas, almas malas. Pero ahí no está todo para las almas, sí para los espíritus puros, pero no para las almas que Dios ha creado, porque falta la vida del alma en el cuerpo, encarnada en el cuerpo, infusa en un cuerpo engendrado. Dios crea el primer cuerpo, un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, para el alma del primer hombre, de Adán, un alma que había elegido en la rebelión de Lucifer seguir a Dios. Y por tanto es un alma predestinada para hacer una obra divina en el paraíso, que es la obra de engendrar la humanidad de Dios, los hijos de Dios con la primera mujer, cuya alma también había sido engendrada al principio, en el origen, y que había elegido también seguir a Dios. Dos predestinaciones. La primera, cuando Dios predestina a todas las almas, cuando las crea a todas. La predestinación al origen. Dios crea todas las almas y las predestina a todas ellas al paraíso, al ser, al cielo. Segunda predestinación. Cuando las almas eligen en la rebelión de Lucifer, entonces las que son de Dios son predestinadas a una obra divina en el paraíso. El primer hombre, estando ya en el paraíso y teniendo conocimiento perfecto de lo que era, tenía un ADN puro, tenía un cuerpo espiritual y glorioso. Se ensoberbece, es libre y entonces va a seguir su mente humana, su idea humana, que eso es la soberbia. La soberbia hace que el hombre se encierre en su mente humana, en su inteligencia humana, en sus conocimientos humanos, en sus medidas racionales. Y la soberbia le lleva a rebelarse contra Dios, contra la voluntad de Dios, contra la ley de Dios, aquella ley que le mandaba no tocar la manzana en el paraíso, no tocar el árbol del bien y del mal, es decir, no entrar en Eva. Adán fue predestinado para hacer una obra de Dios en el paraíso, pero tenía libertad y con esa libertad eligió hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y fue tal su pecado que ya no se arrepintió más de su pecado. Porque no solamente engendró una nueva humanidad por sugestión del demonio, sino que se dedicó a manipular toda la creación junto al demonio. Estas cosas no se enseñan por la jerarquía de la iglesia y son la clave para entender después el Apocalipsis. Así que hay almas predestinadas por Dios, por la elección que han hecho cuando la rebelión de Lucifer, a hacer el bien en esta tierra, pero después, por su libertad, pecan y se condenan. Hay almas que son predestinadas por Dios para hacer el bien en esta tierra, vienen a esta tierra, viven en pecado, y después se convierten y se hacen santas o mueren y van al purgatorio, pero no van al infierno. Y hay almas que han elegido servir al demonio, pero que vienen a este mundo, viven en sus pecados, pero después se convierte porque existe la misericordia infinita de Dios, y después se salvan o son santas por la conversión o mueren y van al purgatorio, pero no van al infierno. Y hay otras almas que eligieron servir al demonio, pero al encarnarse aquí viven una vida de pecado y nunca se convierten y obran solamente para el demonio, se van al infierno. Ni las almas que eligieron servir a Dios cuando la rebelión de Lucifer, después cuando se encarnan, todas se salvan, ni las almas que eligieron seguir a Lucifer en su rebelión, después cuando se encarnan, todas se condenan. Esto es muy importante de entender, porque la elección del alma de forma definitiva para su vida está en su cuerpo, en la encarnación, cuando Dios la infunde en el cuerpo engendrado por los padres. Este punto es difícil de comprender. Una es la rebelión de Lucifer, en la cual rebelión él arrastra a muchas almas para su obra demoníaca. Pero esas almas no tienen todavía la vida plena y por tanto no tienen todavía la libertad plena. La vida plena de un alma está en su cuerpo, porque el alma ha sido creada para un cuerpo. El alma no ha sido creada para el cielo, para una vida de espíritu puro, como los ángeles. El sentido de la vida, el alma lo encuentra unido a su cuerpo. Sin esta unión sustancial entre alma y cuerpo, lo que el alma elija fuera de su cuerpo no tiene validez plena. Es decir, no es una elección que la lleva o al cielo o la lleva al infierno. No es una elección absoluta, sino que está condicionada. Y por tanto, hay almas que eligen seguir a Dios cuando Lucifer se revela, y esa elección no es plena. Está condicionada todavía a la vida en su cuerpo, a la infusión de ese alma en el cuerpo. Igualmente, hay almas que eligen seguir a Lucifer en su rebelión, pero esa elección está condicionada. No es absoluta como lo es la elección de Lucifer y los suyos, que es una elección al mal de forma absoluta, porque ya viven su vida plena, su vida en el espíritu puro. El alma todavía no vive su vida plena, su existencia plena, que es unida siempre a un cuerpo. Y entonces aquí viene el otro problema, que es el pecado del primer hombre, con el cual engendra un cuerpo que no pertenece a la naturaleza humana, que es un híbrido, que es una mezcla de ADN, que no es clínicamente perfecto, puro. El hombre, por el pecado original, no tiene perfección en sus genes. En su humanidad no es puro, no es perfecto genéticamente. No es perfecto en sus genes. Y por tanto las almas son infundidas a un cuerpo hibridado, a un cuerpo que no pertenece a la naturaleza humana. Un cuerpo que tiene una mezcla de animal y de hombres. Y entonces las almas que han sido creadas por Dios al origen y que tienen un conocimiento perfecto de la primera elección que hicieron, eligieron estar con Dios o eligieron estar con el demonio, y eso es por conocimiento perfecto, no por ignorancia, se encarnan, son infundidas en un cuerpo hibridado. Es decir, eso significa en un cuerpo que impide el conocimiento perfecto. Las almas se unen a un cuerpo que tiene un cerebro que es una mezcla de hombre y de animal. Y entonces los hombres tienen muchas lagunas, muchas ignorancias, muchas imperfecciones en el conocimiento. Cuando piensan una cosa, como no lo ven todo, siempre yerran, siempre caen en el error cuando piensan con sus intelectos sin seguir la mente de Dios, sin seguir el Espíritu de Dios. Por eso los hombres pasan su vida fabricándose, inventándose su vida según sus pensamientos, y tienen sus pensamientos como algo valioso, como algo absoluto, como algo que tienen que seguir. Es la soberbia de todo hombre. Entonces las almas que han elegido una cosa u otra en la rebelión de Lucifer se encarnan, son infundidas en un cuerpo en cuyo conocimiento es imperfecto. El conocer es imperfecto. Y aquí aparece la misericordia de Dios. Los hombres vienen, las almas vienen a un cuerpo imperfecto. Los hombres tienen que descubrir el sentido de su vida, la existencia de su vida, en un cuerpo imperfecto, en un cuerpo que no les da el conocimiento perfecto, ni por tanto la obra perfecta ni la vida perfecta en Dios. Y entonces lo que eligieron en el origen, cuando Lucifer se reveló, después cuando se encarnan, cuando Dios las infunde en su cuerpo, o lo llevan a cabo o no lo llevan a cabo. Aquí entra la misericordia de Dios y entra la obra del demonio. Aquí empieza la lucha espiritual del alma. La lucha por encontrar el sentido de su vida. La elección absoluta. La primera elección que se hace es una elección condicionada, porque todavía el alma no tiene su cuerpo, no vive en su cuerpo. Pero cuando ya está aquí en este mundo, el alma ya está en su cuerpo, pero no en el cuerpo que Dios quiere, que es otro punto que hay que comprender. Y entonces hay almas elegidas por Dios y que ven hacer aquí una obra de Dios. Y Dios se las lleva, como en el caso de San Juan Bautista. Eso también es difícil de comprender porque hay que resolver el problema de si San Juan Bautista se le aplica la redención de Cristo o no se le aplica. ¿Tiene pecado o no tiene pecado? Problema muy difícil para los teólogos que no conocen los orígenes. Y entonces no saben responder a esta cuestión. Juan Bautista, después de bautizar a Jesús, concluyó su misión en la tierra y fue arrebatado al cielo, como lo fue Elías y Enoc. Juan Bautista conoció a Jesús desde el seno de su madre Isabel y saltó de gozo en su seno en presencia de María. Ahí se ve que Juan Bautista no tuvo pecado. Pero eso tampoco se acepta por la teología. Si Juan Bautista fue arrebatado al cielo, entonces era un hijo de Dios por generación. Es decir, lo que concibió Isabel en su seno era obra de Dios. Y por tanto concibió un hijo sin pecado, un hijo de Dios. Pero esto no se acepta por la teología, porque no conocen los orígenes. Hay hijos de Dios, hay hijos de los hombres por el pecado original. Hijos de Dios que no pertenecen a esta generación humana, que nunca han tenido el pecado original, como la Virgen María, como Jesús, como San Juan Bautista, como otros que son desconocidos. Juan Bautista vino aquí a hacer la obra que Dios quería, la hizo, que era dar a conocer al Verbo encarnado, y después Dios se lo llevó, porque ahí se acabó todo. Esa fue su misión. No tenía que hacer nada más. Explicar todas esas cosas lleva su tiempo y hay que explicar muchas cosas para que la gente comprenda los misterios de Dios. Y no es fácil, porque hablar a esto a los católicos de hoy, porque los católicos están metidos en sus escuelas teológicas y no quieren entender la verdad como es. Quieren buscar con sus inteligencias que todo se acomode según sus medidas racionales. Por eso les cuesta tanto entender estas cosas y seguir a los profetas. Como no creen en los profetas, después les cuesta horrores todas estas cosas, porque tienen que resolver muchas dudas teológicas que le nacen en su teología.